Bacterias aisladas de las branquias del ostión japonés. Crassostrea gigas, cultivado en Bahía Falsa, Baja California, México. Introducción. El ostión japonés Crassostrea gigas es ampliamente cultivado alrededor del mundo. Esta especie ha sido introducida de su región de origen en Japón a países como Australia, Francia, Holanda, España, Portugal, Tailandia, Estados Unidos y Reino Unido. En 1973, C. gigas se introdujo en varias lagunas costeras de los estados de Sonora, Baja California Sur y Baja California, incluyendo Bahía Falsa, Baja California, México. En la actualidad, el cultivo de ostión en Baja California y en otros estados del noreste de nuestro país está bien establecido. La producción anual es de unas 1.622 toneladas métricas anuales con un valor de 2.4 millones de dólares estadounidenses y aproximadamente 1.800 empleos sostienen esta actividad. A partir de 1997 se comenzaron a detectar grandes episodios de mortalidad masiva de ostión, incluyendo semilla, juveniles y adultos en los estados de Sonora y Baja California Sur. En abril de 1998 ocurrieron episodios similares de mortalidad en Bahía Falsa, Baja California. La alarma del sector se hizo patente y se realizaron tres reuniones de trabajo entre productores, autoridades acuícolas y académicos para tratar de determinar las causas de estas mortalidades y la forma de controlarlas. Las reuniones se realizaron en Sonora, Baja California y Baja California Sur. Se determinó que entre las posibles causas asociadas con estas mortalidades estaban agentes patógenos. En estudios histopatológicos llevados a cabo entre 1996 y 1998 en las zonas de cultivo de ostión japonés en Bahía Falsa, Baja California, se encontraron en las branquias células polimórficas gigantes, mismas que están asociadas a la presencia de un iridovirus conocido como GNB, Gill Necrosis Virus o virus de la necrosis branquial. Posteriores análisis histopatológicos de las branquias del ostión, iniciados en verano de 2000, mostraron la sintomatología causada por el GNB, pero sin observar la presencia de células polimórficas asociadas al virus. Adicionalmente, análisis clínicos llevados a cabo en laboratorio y campos mostraron en las branquias síntomas externos parecidos a los causados por GNB. Sin embargo, el estudio de esos tejidos usando un microscopio electrónico no demostró la presencia del iridovirus, pero sí presencia de bacterias tipo bacilos y de virus parecido al herpes. Estos resultados sugieren que tanto el virus parecido a herpes como las bacterias tipo bacilos que se encontraron, o ambas, podrían tener relación con los episodios de mortalidad observados. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue aislar e identificar bacterias del tejido branquial del ostión japonés, recolectados durante el episodio de mortalidad en Bahía Falsa, Baja California. Bahía Falsa está formada por un brazo de la bahía de San Quintín, localizada en la costa del Pacífico de Baja California. La bahía tiene una longitud de 7 kilómetros y una profundidad máxima. En el canal principal, de 7 metros, en toda la bahía se localizan los cultivos comerciales del ostión japonés. De una muestra de 70 ostiones adultos que se recolectaban en el área de cultivo conocida como ostiones guerrero de Bahía Falsa, para su análisis en el Laboratorio de Biología y Patología de Organismos Acuáticos, durante un episodio de mortalidad, solo 10 llegaron vivos. De estos ostiones, y bajo condiciones asépticas, se obtuvieron 5 gramos de tejido branquial, el cual se homogeneizó con un mortero de porcelana previamente esterilizado. El homogeneizado se colocó en el tubo de ensayo con 9 mililitros de agua y esterilizado en autoclave y se hicieron subsecuentes diluciones. Se sembraron 10 mililitros de dilución de 10-4 en placas con medio de cultivo Sobel. Estas se incubaron a 26 grados centígrados por 24 horas. Las colonias dominantes, una parte en medio de TCBS y otras en medio de agar marino. La caracterización fenotipia se realizó por pruebas fisiológicas estándar y pruebas bioquímicas utilizando el API 20E, siguiendo las instrucciones del fabricante, modificando la solución de disolución con agua de mar estéril. Las bacterias aisladas identificadas se preservaron a 70 grados centígrados. Resultados. Se obtuvieron 3 colonias de los aislamientos realizados de las branquias de los ostiones estudiados. Los resultados de la caracterización fisiológica y bioquímica de las bacterias aisladas se resumen en el cuadro 1, donde de las cepas crecieron en medio de selectivo TCBS, formando colonias amarillas y se identificaron como bacterias del género Aeromonas. La tercera cepa aislada no se pudo identificar debido a su crecimiento muy lento, que no permitió obtener suficiente inóculo para su caracterización bioquímica con las pruebas del API-20E. Durante los años 60 y hasta la actualidad, en los últimos cultivos de ostión japonés en diferentes partes del mundo, se han presentado mortalidades masivas durante los meses de verano, cuando la temperatura del agua excede de 20 grados centígrados. La mayoría de los estudios enfocados a determinar la causa de estas mortalidades refieren a las bacterias como los posibles agentes causales. Entre las principales enfermedades ocasionadas por bacterias en Crassotrea gigas destacan los vibrosis, nocardiosis, bacterias y la enfermedad del ligamento de la charnela en juveniles de ostión. Los resultados que se esperaban de los aislamientos y posteriores identificación de las cepas bacterianas encontradas en el presente estudio eran la presencia de algún tipo de bacteria patógena como las ya mencionadas. Sin embargo, las colonias que se encontraron fueron del género Aeromonas y aunque análisis cualitativos de la flora bacteriana en ostión han confirmado la presencia de bacterias del género Aeromonas, este género no se documenta como patógeno para moluscos. Sin embargo, sí hay registros de una elevada patogenicidad de algunas de estas bacterias como A. salmonicida y A. hidropi, la en peces, ranas, tortugas y otros reptiles. Por otro lado, el lento crecimiento de la tercera colonia bacteriana y por tanto la dificultad para obtener inóculos suficientes para las pruebas bioquímicas impidió su identificación y la posibilidad de determinar su posibilidad patogenicidad. Es importante señalar que un método alternativo para identificar las bacterias en estos casos es a través del análisis molecular, lo que nos llevaría a conocer si este tipo de bacterias pudiera ser identificadas como posibles patógenas. Si se descartan las bacterias encontradas como posibles agentes causales directos de la mortalidad en la bahía, es probable que las partículas virales parecidas a herpes, si lo sean, o que de alguna manera actúen de manera sinérgica con las bacterias. En cualquier caso, son necesarios mayores estudios a partir de la información aquí encontrada, que permita dilucidar el papel de las bacterias y virus en las branquias del ostión japonés de la zona del estudio.